Esto es Interés Deportivo. Bienvenidos a otra edición de los avances informativos de Interés Deportivo Radio, en una presentación del sazón de la abuela Hilda, come como en casa. Les habla Emir Lara. Es momento de conocer la jornada del torneo amateur de voleibol en la cancha Toño Mendoza 2 de Baraure, en el municipio Araure. Para el sábado 10 de agosto, continuará otra jornada de este torneo, comenzando a las 10 de la mañana, en el mixto entre Almao Voleibol Club versus Phoenix. A las 11 de la mañana, Lice Volley se enfrentará a Pasión Sport en el femenino. En el mixto, a las 12 del mediodía, Buller Cream versus Volley Star. Algodonal recibe a WI Voleibol Club. En el masculino, a la 1 de la tarde, a las 2, Biselka y Almao se enfrentarán en la categoría masculina. Y a las 3 de la tarde, WI contra Pichones, también en el masculino. Mientras que para el domingo 11 de agosto continuará el torneo de voleibol amateur en la categoría masculino, femenino y mixto en la cancha de la urbanización Baraure 2 del municipio Araure. A las 10 de la mañana, Pasión Sport y Life Volley en el mixto. A las 11, Life Volley se enfrentará a Volley Star en el femenino. A las 12 del mediodía, Pasión Sport versus Phoenix en el mixto. En el femenino, a la 1 de la tarde, PDA versus Phoenix. A las 2, Atlético Baraure versus Necoma en la categoría masculino. Y en esta misma categoría, a las 3 de la tarde, Necoma y Volleybox. Y cierran la jornada, Atlético Baraure versus Volleybox en el masculino. Interés Deportivo. Síguenos en el Instagram, @interesdeportivo. @interesdeportivo.